de lo que soy. Cada momento prevalece mi mente y la fe. A veces no sé cómo explicarte bien quién soy, y es tu ignorancia la que me hace perder tu atención. Yo giro al ritmo de mi nosotros un día seremos un solo ser, cuando nuestra sangre y sudor hagan un corazón. Y es tiempo de que te muestre de que tus palabras necias tengas que tragar. Y yo giro al ritmo de